te lo puedo decir para que creas, para que veas. ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que entiendas, para que sientas. ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derrame por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta, y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. ¿Cómo te lo puedo decir para que vivas, para que rías? ¿Cómo te lo puedo decir? ¿Cómo te lo puedo decir? Para que avances y en mí descanses. ¿Cómo te lo puedo decir? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí, que vales tanto que mi sangre derrame por ti. Y a tu lado yo estaré en la tormenta, y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, por mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. ¿Cómo lo puedo decir para que creas, para que veas? ¿Cómo lo puedo decir para que entiendas, para que sientas que vales tanto que mi sangre derramé por ti? ¿Cómo lo puedo decir para que rías todos los días? ¿Cómo lo puedo decir para que avances y en mí descanses? Si ya lo dije en esa cruz cuando morí. Y a tu lado yo estaré en la tormenta, y nunca te dejaré, ten la certeza. Si en el valle de la muerte tú te encuentras, con mis alas yo te cubriré, seguro tú estarás. No dudes aunque pases por las aguas, estará a tu lado, hoy y siempre, porque te ama. Seguro tú estarás bajo mis alas. Por la noche, confortará tu alma. No dudes aunque pases por el fuego. Lo haré su callado, mostrarán amor, infundirán aliento. Seguro tú estarás, no tengas miedo. Nunca te dejará, tenlo por cierto. Seguro tú estarás.